La música de todo el mundo se ha transformado gracias al gran género al que le dedicamos este programa. Una hora dedicada al blues. Esto es Viaje hacia la Vanguardia Musical. Esto es un recorrido a través de la historia del blues, partiendo desde sus orígenes, pasando por las diferentes tendencias que tuvo, sus principales exponentes a nivel mundial, sus subgéneros y, para terminar, el impacto que tuvo en Argentina. Por esto, en breve vamos a escuchar una entrevista exclusiva que le hicimos a Miguel Vilanova, también conocido como Botafogo, siendo un gran exponente a nivel nacional. Tiene muchos subgéneros. Vamos a escuchar los más importantes en el desarrollo de su historia. Siendo un género muy nutrido a nivel musical, influenció en gran medida la música popular estadounidense y occidental en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Bluegrass. Rhythm blues. Freak songs. Rock and roll. What is rock and roll? Funk. Hold my hand. Make me understand. I make up. Heavy metal. Hip hop, música country, canciones pop, entre otros géneros. A partir de este momento, hacemos un viaje en el tiempo y nuestro lugar de parada es en los principios donde se gestó este gran género. Historia del blues. El blues es una expresión musical que llegó a Estados Unidos de América del Norte a través de los esclavos que provenían principalmente de la costa occidental de África. Este tráfico de esclavos se produjo ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XVII hasta 1812, año en el que quedó prohibido su comercio. Los esclavos viajaban en los barcos encadenados, por lo que se supone que la única forma musical que podían interpretar era la vocal, aunque pudiera ser que algún instrumento llegara con ellos en su viaje. Lo que escuchamos de fondo es Charlie Payton, considerado el padre del Delta Blues. Esta grabación es del año 1929. El estilo del Delta tiene las raíces más profundas de todas. Se caracteriza por ser simple y austero, especialmente en la elección de los instrumentos y en la forma de tocarlos. Otros lugares, ciudades como Chicago, Memphis o Detroit, pueden sentirse orgullosos por sus bandas de blues, pero en el Delta es un lujo poco frecuente. Un único instrumento, la guitarra, suele ser suficiente. En algunas ocasiones, la golpea para crear un acompañamiento percusivo. En ciertos casos, pueden sumarse un piano o un violín, pero muy de vez en cuando, instrumentos de viento, los cuales resultan ser muy extraños en el paisaje del Delta. Se estima que el origen del blues puede estar en los cantos de llamada y respuesta de África Occidental y el gospel, que fue tomando forma en las canciones que los negros entonaban en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. Las primeras melodías que surgen se dieron a finales del siglo XIX, en el sur del estado de Mississippi, aunque aún sin una estructura definida. Alrededor de la segunda década del siglo XX, el blues comienza a estandarizarse con una estructura de 12 compases, y puede decirse que este es el momento en el que el blues toma forma y se convierte en un género musical propiamente dicho. Los esclavos negros, al no conocer la escala mayor diatónica, que incluye 2 semitonos entre el tercer y cuarto grado, así como en el séptimo y el octavo del primer grado, van a dar forma a las 3 blue notes, las notas características del blues. La primera distinción entre las canciones que interpretaban los afroamericanos ya en el siglo XIX está entre los espirituales o canciones religiosas y las canciones mundanas o blues propiamente dicho. Mientras que los espirituales se entonaban en la iglesia por un grupo de cantantes, contando con el consentimiento de los blancos que veían estos cánticos menos peligrosos para el mantenimiento del status quo, ya que las letras se referían a la salvación en el más allá. El blues era interpretado por un solista y la temática era sobre los problemas cotidianos, el día a día. El country blues era un estilo que solía improvisarse sin acompañamiento o con una guitarra o bajo. Este estilo de carácter rural adquiere connotaciones según su lugar de nacimiento, dando lugar a variantes como el blues del Mississippi, acompañado con guitarras acústicas y voces melancólicas. El artista más conocido de esta época es Robert Johnson. Lo que escuchamos es Crossroad. Esta música, surgida como un desahogo para los esclavos, empezó a tener repercusión en el ambiente discográfico a partir del siglo XX. Época de la que datan las primeras grabaciones de blues. Anteriormente, el gasto de grabación corría por cuenta del músico, y esto era un serio problema, ya que muchos de estos grandes artistas eran trabajadores de las plantaciones de algodón y su nivel adquisitivo era bastante escaso. Si a esto le sumamos el tema del racismo propio de la época, se comprende por qué son tan pocas las grabaciones de los bluesmen anteriores al siglo XX. Lo que estamos escuchando es Hound Dog de Coco Taylor. El estilo más exitoso de los años 50 y probablemente el más extendido de todos es el Chicago Blues. Este estilo está muy influenciado por el Delta Blues, ya que sus raíces provienen del ambiente rural que migró hacia las grandes ciudades del norte de Estados Unidos. Lo más característico de este estilo es el uso de guitarras eléctricas junto con armónicas, bajos y baterías. En los años 60 y 70, gracias a la libertad de expresión de esta época, se despertó un gran interés por las raíces de la cultura afroamericana. Y más allá de Estados Unidos, el blues había llegado a Europa. Lo que escuchamos es Alexis Corner haciendo Get Off My Cloud. Aunque es nacido en Francia, es considerado como uno de los pioneros del rhythm and blues británico. El blues es un estilo que no va a pasar de moda. No tiene una moda por la que se rija. Tiene una estirpe. Mayores exponentes a nivel mundial. En esta parte elegimos a algunos de los grandes exponentes del blues a nivel mundial y también a aquellos que lo fusionaron con otros géneros, logrando así enriquecer la historia de la música. Muddy Waters. Muddy Waters es catalogado como el rey del blues de Chicago. Fue guitarrista y armoniquista del blues rural y su nombre real era McKinley Morganfield. Él conquistó la ciudad de Chicago gracias a su personalidad e inconfundible estilo slide para interpretar sus canciones. Los músicos de rock más jóvenes que Waters lo tomaron como referencia para desarrollar su nueva música, ya que él marcó el camino del blues moderno. Eric Clapton, por ejemplo, es un gran admirador de Waters, quien fue una importante influencia en sus años formativos. Escuchamos entonces Blow Wind Blow de Muddy Waters. Yeah, the sun rose this morning. I didn't have my baby by my side. Well, when the sun rose this morning, I didn't have my baby by my side. Well, I didn't know where she was, but she's out with another guy. Yeah, on the sun look lonesome, shedding down behind a tree. Well, on the sun looks so lonesome, shedding down behind a tree. Well, don't your house look so lonesome when your baby packed up your leave? B.B. King es ampliamente considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, ganando el apodo de El Rey del Blues y el renombre de uno de los tres reyes de la guitarra blues, junto a Albert King y Freddie King. Su principal instrumento es una guitarra eléctrica Gibson ES-335, apodada Lucille. Estamos escuchando B.B. King, Rock My Baby. Thank you. Hendrix. Un músico y cantautor estadounidense, Hendrix es considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Musicalmente, influido por el rock and roll y blues eléctrico americanos, tras tener un éxito inicial en Europa con su banda The Jimi Hendrix Experience, logró fama en los Estados Unidos tras un concierto en 1967 en el Festival Pop de Monterrey. Más tarde, encabezó el Woodstock Festival en 1969 y el Eyes of Wight Festival de 1970, antes de fallecer a los 27 años. Lo que suena ahora es Foxy Lady de Jimi Hendrix. Stevie Ray Vaughan. Oriundo de Dallas, Texas, fue un guitarrista y cantante que fusionó los géneros de blues y del rock en los años 80. Hacia septiembre de 1977, Stevie forma su banda definitiva, Double Trouble, más conocida como Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, Tommy Shannon bajo y Chris Layton batería. Se movieron dentro del estado de Texas hasta el 19 de agosto de 1979, cuando tocaron en el San Francisco Blues Festival. Steve Ray Vaughan hace Brian Joy. Shining. baby, I'm a little lover boy. Pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my lady. She's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. Lover Es un músico multiinstrumentista y guitarrista de rock clásico británico, conocido por haber sido el miembro líder y fundador del grupo de rock Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980. Es considerado uno de los más grandes, influyentes, versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos. No es un músico netamente bluesero, ya que incursionó bastante en la música, llegando a fusionar junto con Led Zeppelin varios estilos, pero en muchos temas de él se notan fuertemente sus raíces. Ahora escuchamos Led Zeppelin con You Shook Me. You know you

impacto en Argentina. En Argentina, el blues llegó de la mano del rock en contraposición a sus orígenes, ya que en la historia musical, el blues fue el precursor. Durante esta década, surgen grupos de jóvenes músicos que se reunían en diferentes boliches de Buenos Aires para gestar una alternativa diferente y conformar el espíritu y el sentir nacional. Al hablar del blues en Argentina, se debe mencionar a Manal. Este trío, famoso en la década de 1970, se encargó de hacer sonar los primeros compases del blues en castellano y se convirtió en la piedra fundamental del género, no solo en su país natal, sino en toda América Latina. En la formación original estaban Javier Martínez, en batería y voz, Alejandro Medina, en bajo y voz, y Claudio Gavis, en guitarra. La mayoría de los temas pertenecían a Martínez, y su poética era una especie de retrato arrabalero que describía los suburbios de Buenos Aires como el clásico Avellaneda Blues. Estamos escuchando Jugo de Tomate de Manal. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Más adelante, se perfeccionaría con Papo Napolitano, que fue el más grande guitarrista de blues de Hispanoamérica, quien influyó en casi todos los guitarristas del país. Cuando Papo se separa de Los Gatos, en 1970, Billy Bond lo invita a que se una a la pesada del rock and roll. Es en este grupo donde Papo conoce a los que serían los primeros integrantes de Papo Blues, Black Amaya y Vitico Bericiartúa, rápidamente reemplazado por David Lebón. La formación de Papo Blues inicialmente estuvo integrada como Power Trio, por Papo en guitarra y voz, David Lebón en bajo y el baterista Black Amaya. El tema que escuchamos forma parte del disco Papo Blues Volumen 1. ¿A dónde está la libertad? ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Papo decía: las letras de mis canciones hablan de dioses, de rayos y centellas, de arañas, ratas y exterminadores. Hablan de una chica que está atrapada por el mundo del show.

Los tres grandes grupos que hoy se consideran como los que pusieron la piedra fundamental del rock argentino son Los Gatos, Manal y Almendra. Estas bandas generaron una corriente musical que no decayó con el tiempo. Porque casi todas las bandas de rock de la década del 70 incluyeron algún blues en sus discos o recitales. Para cerrar este programa, escuchemos Blow Wind Blow del gran maestro Muddy Waters, interpretado por Elvin Blues, banda de blues de la ciudad de La Plata. Este programa fue llevado a cabo en el armado, operación técnica y edición por Carlos Andrés Romero. En la conducción, Gastón Escudero, Diana Leonor Di Stefano y Victoria Larrañaga. En la nota periodística, Marina Caivano. Muddy Waters, ¿no luce tu casa solitaria cuando tu chica empaca para irse?